Juan Carlos nos dice el trabalengua. La cabra y el cocodrilo cantan más el cocotero. La cabra y el cocodrilo, cuatro cocos se comieron. Muy bien.